Que una de las nuevas incorporaciones sanguchiles de este año, ese mercado o de alguna manera... ese mercado de frutas naturales. Sí, sí, que una comparte y que a veces gente se acerca y dice, che, tengo ganas de hacer algo, mediodía, estoy cerca. Juli Capristo ya ha venido como invitada, como entrevistada a un momento de aquí de Sanguche a través del espacio Guaraguara. Así es, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Amiga también de la casa, así que de alguna manera también expresó sus ganas de querer aquí participar en Sanguche. Y dijo, bueno, vení, acércate, tenemos ganas de compartir cosas. Se acercó, vino, no solo compartió, por ejemplo, el primer día un mate, viendo a ver cómo pasaba aquí el mediodía, sino que también ahora también se anima, quizás, yo creo que sí, ¿A contarnos qué? Bueno, hoy les traigo un libro de Ediciones Sicus, que es algo que ya en Sanguche se conoce, digamos, ¿no? Es algo que... Es una buena costumbre también. Sí, una costumbre acá de la casa. Hablando de esto de yo sumándome al programa, me pasó que muchas personas cuando les conté esto me dijeron, Juli, era obvio. Desde el momento que fuiste a que te dieron una entrevista, sabíamos que no te ibas a ir. Y bueno, me lo han dicho acá dentro de la radio también, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y bueno, acá estamos con De Colores y Sonidos, que es un libro de Patricia Maitía. Es un libro para niños, cuentos infantiles, que tiene la particularidad de tener, bueno, una edición muy bella con dibujos de... tengo un nombre acá del ilustrador que es bastante complicado. Se llama Gago Izahaikian. Le pido disculpas a Gago si no se pronuncia así el apellido, porque la verdad que no comprenda. Igual Gago es fácil. Sí, le decimos el amigo Gago y chau. Sí. ¿No? Ahí va. Bueno, el amigo Gago ilustra este cuento, libro de cuentos de Patricia Maitía, que tiene 4 cuentos, donde siempre hay un niño que es el protagonista en relación a un familiar, puede ser a su abuelo, a su tía, y van apareciendo distintos aprendizajes, valores para la vida, y tienen la particularidad también de que se entrecruzan tangos. Por ejemplo, en el cuento Barrilete, el abuelo en un momento recita, desde chico ya tenía en el mirar esa loca fantasía de soñar, que es del tango Sueño de Barrilete de Eladía Blázquez. Rompiendo un poco el mito de que el tango te llega cuando ya empezás a peinar canas o que en algún momento te llega, ¿no? Sí. Se puede ahí meter con los chicos, en los cuentos de chicos. Sí, me parece que está bueno desde el cuento porque... tiene también que ver con qué es lo que dice el tango, qué es lo que transmite, y desde ahí transmite una enseñanza. Y quizás no es tanto desde relacionarlo con la música, con el sonido, que quizás a un nene muy chiquito es difícil llegarle con ese peso que tiene el tango, ¿no? Uh-huh. Así como el whisky es después de los 30 años, ¿no? Ese tipo de cosas. Bueno, podría ser, ¿no les parece? Sí, sí, yo creo que después de los 40, porque todavía no me llegó el whiskacho. A mí me está llegando, Cumplí 30 hace un mes y medio y ya me está llegando el whisky. ¿Whisky petaca importada o de acá? Pero tengo que acotarlo, Julián Oro se agarra la cabeza, agarra porque acá. Creo que está pasando una crisis en este momento de los 30, también cumplió hace muy poquito y ya lo viene así como sintiendo en el cuerpo y lo expresa continuamente, así que hágase cargo, señor, está bueno también pasar esta etapa. Se debe haber tomado un whisky el día de su cumpleaños sin saber qué significaba también. Un paso muy grande. Así que, De Colores y Sonidos, de Patricia Maitía, hoy lo vamos a estar sorteando, este libro. Aquí nos pueden llamar a la radio. ¿Sí? Exactamente. 4866-1095, 4864-0489. Si querés un libro para niños, niñas, querés quedar bien, acá de la editorial Sicus nos acercaron De Colores y Sonidos. Muy bien. El invierno llegó casi de golpe ese año. El frío marcó presencia y las mañanas se volvieron blancas de escarcha. El cielo parecía bajar, queriendo besar la tierra y no abandonarla hasta casi el mediodía, cuando tímidamente asomaba el sol. Todo emponchado y recostado contra el naranjo del jardín, Pipo reflexionaba sobre las estaciones. En realidad, los días de invierno son más cortos, pero al final uno tarda mucho más en vestirse y desvestirse, porque el frío necesita de mucha ropa para abrigarse. Por lo tanto, el invierno debería ser la estación más corta de todas y parece interminable. Menos mal que Meme nos solucionó bastante las cosas con el frasqui fútbol. Pensaba todo esto en Pipo mientras resbalaba por su cara el lengüetazo tibio del sol. El canto de Meme lo interrumpió. Pipo no prestó mucha atención a la canción porque el cargamento lo impactó mucho más. Papeles de colores, ovillo de hilo, cañas, y ya Pipo se levantaba para darle una mano previendo una catástrofe cuando Meme, interrumpiendo el canto, pidió: «A ver, Pipo, si me ayudas un poco». La voz salió de Meme entre pidiendo ayuda y dando una orden, porque Meme, metido como estaba dentro de semejante corpachón, tenía una voz gruesa y potente, más bien un vozarrón, lo que según Pipo, experto en buscar explicaciones para todo, era de lo más lógico. A tal cuerpo, tal voz. Meme era el abuelo más cálido y creativo que se pudiera tener. Bolsillo suelto, siempre un caramelo a mano para todos los chicos del barrio y una caricia en la cabeza para quien la anduviera necesitando. Pero lo más importante era que Meme tenía una fábrica de ideas inagotable en su cabeza. De ahí salían siempre maravillas e incluso maneras muy originales de arreglar lo que fuera. Lo que acabamos de escuchar es el comienzo del cuento Barrilete, del libro Colores y Sonidos de Patricia Maitía, que lo estamos sorteando hoy acá mismo en Sanguche. Si quieren participar del sorteo, se comunican al 4864-0489-4866-1095, y si no, también en Facebook hay un guiño y anotamos en el sorteo. Maravilloso, perfecto. Y también les quiero contar cuál es la banda que está sonando de fondo, que recién escuchábamos. Es una banda para niños que se llama Caracachumba. Ellos tienen la particularidad de hacer, en realidad, espectáculos musicales y tienen varios discos, tienen 6 discos, desde 1993 que están juntos los pibes. Así que nada, imagínate que un poco de experiencia tienen en lo que hacen. Y es una banda muy, muy linda y muy recomendable para todas las edades, en realidad. A mí me re gusta Caracachumba, ¿qué crees que te diga? Y se van a estar presentando. Sí, así es, se presentan en Espacio Cirgu. El Margarita Cirú. Sí. Bien. El 23 y 24 de julio. Falta bastante, pero hay que sacar las entradas anticipadas. Así que, como para ir teniendo en cuenta, para llevar a los niños, ahora que se acercan las vacaciones de invierno, ya tuvieron recomendaciones para sacar a pasear a los chicos, les damos más recomendación. Muy bien. Y con libro bajo el brazo también pueden ahí tener doblete de música y, ¿por qué no?, sentarse a leer un poco. Así es. Y si quieren seguir sacando a pasear a sus chicos, Animados, así como se suena, Animados, es un dúo musical que hacen canciones teatralizadas o teatro musicalizado. Ay, sí, sí, los tengo. ¿Los conoces? Mira, sí. Yo laburé con ellos y todo. Estuvieron en el Contrafestejo hace un par de años. Sí, exactamente. Bueno, y la verdad que a los chicos les encanta. Es increíble cómo se enganchan en eso y quedan ahí obnubilados con Animados. Ellos van a estar este domingo, no, el que viene, en un espacio que está en Parque Chas, que uh-huh. se llama DIN, Club uh-huh. de Arte. Ábalos 1090. ¡Otro Club de Arte! Me gusta, me gusta. DIN, Club de Arte. Sí, además está viendo varios en Parque Chas, parece, ¿no? Ya tenemos la Casa de los Gatos, DIN. Sí. No sé, seguro que hay más y no los conocemos. Segurísimo. Y una de tus misiones para cuando vuelvas de viaje, porque te vas de viaje, va a ser empezar a acercar todos estos centros culturales que Juli y yo, muchos conocemos, ¿no? De nombre, pero está bueno conocerlos un poco más. Conocer las profundidades, qué pasa ahí, cómo son las dinámicas de estos lugares. Así que si tenés una casa cultural o vivís en una casa de arte o algo así, probablemente te estaremos contactando. Sí, o podés también escribirnos. ¿Por qué no? Así que Animados va a ser taller de percusión y van a tocar otra banda también, Copla de Colores, junto a ellos, domingo 26, entre las 16 y 18 horas. Es como una tertulia para ir ahí un rato con los niños. Bien. Y pasar un buen momento en familia. Vamos a estar recordándolo la semana que viene. Se fue el actor de Alf, se nos fue. Así que venía tan buena onda tu columna que tenía que bajarla de un bandazo. Todo lo que creíamos que era un robot, ¿viste? De golpe. No, pero pará, ¿vos creías que era un robot? No, hasta hace un par de años. Para mí siempre había alguien metido ahí, ¿no? Sí. Y una clave para entender Alf, ¿eh? El otro día di la clave para entender el zorro. ¿Usted estaba, Malén? Ay, te perdiste el primer capítulo del zorro, pero bueno. Alf, obviamente, hoy estaría... con las chicas de Mamá Cultiva en la Comisión de Salud del Congreso, digamos. Alf para mí estaba fumado todo el tiempo, porque siempre tenía hambre, y todo el tiempo decía no hay problema. Entonces, eso es. Para no sé, entender, acá igual de Produ me dicen que el primer capítulo Alf fue un robot. ¿Sí? Polémica. Está chequeado. Me lo dice acá Vincenzo, que debe saber. Un robot. Ahora me voy a fijar. Se ve que no funcionó muy bien o se rompió de toque y bueno, lo contrataron a este hombre que nos abandonó. Se nos fue. Se fue de viejito también, así que ha tenido una gran vida, me imagino. Le mandamos un saludo. ¿Música? Ni soy feliz y te rompo la nariz. No, no, no, no, no, no, no.